Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacos, y bienvenidos a un programa. Ay, Dios mío, qué programa con un montón de música, cotilleos. Esto no es trabajo, esto es una charla con mi querido amigo, maravilloso compañero, bueno, jefe, compañero no, él es mi jefe, David Alday. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo soy jefe? Yo no te tengo en nómina, yo no te pago nada. Tú eres mi jefe de Website Stories. Bueno, yo te pago en por supuesto en, que lo eres, en yo amistad. Te respeto como tal. ¿Te pago en amistad? Esto no, no es un programa cualquiera, esto es una maravilla de charla y es dedicado totalmente a musicales que nosotros vamos a recomendar. Pero la verdad es esta, ¿por qué estamos haciendo este programa? Se nos ha salido así porque mi querido amigo David, tuve el enorme placer de tener una visita reciente a Londres. Y ¿cómo terminamos, David? Terminamos totalmente agotados. Y esto va para nuestro querido otro amigo Raken. Dedicamos este programa a nuestro amigo Raken por una razón muy especial. Y por favor, Raken, no te lo tomes a mal. Todo lo contrario. Tú, Raken, has dicho la frase del año. Y es que, David, lo decimos a la vez. Una, venga, dos y tres. La cultura es agotadora. Agotadora. Eso se lo inventó Raquel, porque David y yo tuvimos 48 horas desde la mañana hasta la noche, non-stop, toda llena de arte. ¿Qué programa? O sea, ¿pero qué programa va a ser este? Dedicado a un fin de semana maravilloso que no se nos va a olvidar en muchísimo tiempo. Pero qué Entonces frívolas dijimos, somos, ¿no? O sea, me voy un fin de semana a visitarte a Londres y eso es una excusa para sacarnos de la manga un programa. No, esto es un programa muy serio porque estamos hablando de cultura. Desde y luego, la cultura siempre. Es algo muy serio. ¿Y por qué decimos que la cultura es agotadora? Pero todo en muy buen plan, porque es que realmente es que acabamos agotados. Física, porque estuvimos andando por todos los sitios, venga, de teatro a cine, de cine a museo, de museo otra vez a teatro. Todo sin parar. Que de verdad podemos hacer un programa totalmente dedicado a museos también, pero este va a ser dedicado a musicales y no realmente también musicales, porque vamos a meter también alguna obra de teatro que no es musical, porque realmente nos maravilla uno de sus protagonistas, que ya lo diremos. Pero vamos a empezar ya a saco este programa dedicado a musicales y a un fin de semana que no se me va a olvidar en muchísimo tiempo. Y vamos a empezar, ¿por qué no? Yo creo que empezamos por este musical, porque de todos los que vamos a hablar es el que más nos ha impactado. Realmente pagamos muchísimo dinero, David. Realmente no lo lo digas, no pensamos lo digas. Como 5 minutos, pero merece la pena. Merece la pena ese dinero que nos gastamos. Yo lo pagué con muchísimas ganas. Estuvimos 5 minutos como diciendo, David, es que es mucho dinero. ¿Lo Yo te hacemos? Convencí. ¿No lo hacemos? Yo te convencí. Me convenciste, pero tampoco te costó mucho. No, y me ese costó musical, nada. Estás deseándolo. Que no. No, yo miré mi cuenta bancaria y digo, venga, va, sí, venga, lo hacemos, así, a saco. Y nos fuimos a las 2 de la tarde a ver Cabaret. Y nos fuimos al Kit Kat Club. Y ¿qué te pareció este musical, David? ¿Cómo te quedaste pues con mira, esta obra? tengo que decir Este revival. Tengo que decir que yo no miré mi cuenta bancaria, la miré luego a la vuelta y estuve Ahora llorando la estás mirando. Varios días. Pero es una experiencia que nunca olvidaré, no me arrepiento de nada. Y tengo que decir que este programa habla de musicales, que es una de nuestras grandes pasiones. Y en Eres este el caso, único que me comprende. Eres el único con el que yo pueda hablar. A ver, que hay muchísima gente loca por musicales ahí fuera, lo sé. Pero realmente que yo me sienta cercana y que pueda estar una hora, no. O sea, podría estar el resto de mi vida hablando contigo de musicales. O sea, que te lo agradezco, de verdad. Para mí hablar de West End en este caso y de Broadway, de que también hablaremos de Broadway en el programa, pues son dos de los lugares, espacios, por así decirlo, maravillosos donde poder disfrutar unas experiencias mágicas como son los musicales. Como Nueva York me pilla un poquito lejos y todavía no tengo previsto ese viaje, Londres es un recurso que pilla muy a mano, porque además de visitarte, que es el primer motivo para ir a esa maravillosa ciudad, me permite embriagarme de toda la cultura que me ofrece y aparte de ver museos, exposiciones, también te digo, no va a haber un programa sobre museos en Website Stories, por lo menos por ahora. Yo no me siento preparado. Si encontramos alguna Yo invitada tampoco. o algún invitado, lo haremos. En cuanto a musicales, hay que decir, déjame hacer una pequeña introducción antes de hablar de Cabaret, porque hay que recordar que ya había estado visitándote y visitando Londres unos meses antes, el año pasado, cuando aprovechamos la visita de Madonna para dar el concierto, fuimos a ver el concierto con Raquel, con Fernández, etc., etc. Y allí también tuve un non-stop de musicales y gracias a ti, pude ver un musical que también me encantó, como es el de Regreso al Futuro. Back to the Future, que tú ya la habías visto como 357 veces. Con vosotros fue la cuarta y Bueno, después fui una más. a mí me encanta. ¿Ha sido otra vez más? Sí. Qué Es que fuerte. no, es que estoy obsesionada con ese musical. Mira que vamos a hablar, o sea, no vamos a hablar de este musical, no, pues no sé por qué, pues no lo hemos Ya estamos elegido, no sé hablando de por él, qué. así que. Ya está. Pero me da mucha pena porque, y me da vergüenza decirlo, no me sé realmente el nombre de los actores con los que disfruté tanto la primera vez que fui, pero realmente creo que el cast de la primera vez que fui, y no es porque fuese la primera vez y me impactase, no, es que realmente era impresionante. O sea, Doc era el actor más increíble que yo he visto en muchísimo tiempo en directo. O sea, cómico, cómico, unos tiempos. Y esto es una chorrada lo que voy a decir, porque, y reconozco que es una chorrada, pero que hablaremos también del musical de MJ, de Michael Jackson. Pero tú tienes en mente la película de Regreso al Futuro, y yo en mente, pues no te voy a engañar, yo quería ver a Michael J. Fox. Y no tiene por qué ser, por supuesto, voy a ver una obra de teatro y os pueden dar lo que ellos quieran, ¿sabes? Y yo me lo tengo que comprar o no, pero es que realmente yo estaba viendo a Michael J. Fox y me emocionó muchísimo, por eso igual me gustó tanto, que el actor lo bordó totalmente, era como una calcomanía, que no sé si eso es algo bueno o algo malo, pero es lo que yo realmente me esperaba y quería, eso quería decir. Bueno, a mí me gustó mucho el musical. Desde luego, tengo que decir que tampoco es el musical que más me ha impresionado nunca, pero sí que visualmente es una pasada, las canciones están muy bien y los actores en la función que fuimos nosotros en esta nueva tanda, que los van cambiando cada X tiempo, pues a mí me gustaron bastante. Fue una experiencia maravillosa, porque además fui contigo y lo vivimos de una manera increíble. Y luego tengo que decir que también en ese anterior viaje, previo al que vamos a hablar ahora, pude ver. Con Fernández me fui también, con David Fernández nos fuimos a ver Wicked, yo ya la había visto también en Londres hace 11 años, mi primera y única vez, él no la había visto y como quería verla, pues fuimos a ver Wicked. Y me pasó un poco pues lo que a ti te ha pasado con las sucesivas veces que has ido a ver Regreso al Futuro, imagino. Para mí no estaba a la altura de la primera vez que la vi, no estaba a la altura de la calidad del musical. Es Digo más, me esto consta porque... que alguien se quedó dormido, ¿verdad? En la obra. No, David Fernández se quedó dormido un poco, pero vamos, eso es un poco habitual porque era una hora. Él estaba un poco pachucho, el pobre, porque cogió un frío londinense y bueno, había pasado como muy mala noche y anduvimos también corriendo porque después de Wicked nos fuimos literalmente corriendo para ver el concierto de Madonna. Wicked es un musical que siempre, siempre me va a gustar porque el libreto me encanta, la música me encanta, pero en este caso estaban como bastante a medio gas todas las personas del elenco. No lo disfruté tanto, lo disfruté, me emocioné, pero quiero decirte, no fue la gran experiencia. Y sin embargo, la gran experiencia, que tú lo sabes, de ese previo, de ese anterior viaje a Londres, de finales del año pasado, fue cuando me lancé también a lo loco a ver una matiné. No sé si era matiné o era. Sí, porque luego Sí, después fuiste matiné, quedamos fuiste para comer matiné, lo justo sé. inmediatamente después. Pues me lancé a ver Jersey Boys, que es un musical inspirado en la vida de Frankie Valli y los Four Seasons. Y bueno, pues para mí ha sido una experiencia que es que me ha encandilado. Todo el mundo sabéis mi gran afición por la música de los años 50 y 60, la música de Frankie Valli y los Four Seasons. Me encanta, pero es que lo que vi yo ahí en escena, además en un teatro que es bastante Muy pequeño, íntimo. muy Eres parte íntimo. de la familia de ellos, sí. Es que estaba viendo como una. Como, se Tu estaba ser. tipo en la quinta fila, les estaba viendo súper cerca y estaba viendo un concierto en directo, porque el musical tampoco es que sea especialmente apabullante a nivel escénico, me refiero. No tiene grandes efectos ni grandes cosas que te impactan, ¿no? Pero es que el nivel de actuación, de baile y sobre todo esas voces prodigiosas, es que no me lo quito de la cabeza. No me lo quito de la cabeza e Te entiendo. incluso me llevó a ver. Que yo ya conocía su existencia y muy poca gente se recuerda que Clint Eastwood hizo una película de Jersey Boys, que la verdad es que tampoco está especialmente bien, es demasiado larga, es un poco tostón, pero bueno, necesitaba ver esa historia otra vez contada por el maestro Clint Eastwood. Y ahora sí, y ahora volvemos a este viaje a Entramos. Londres, Segundo, segundo viaje a Londres. Entramos de lleno y ahí pues nos entró esta fiebre por los musicales que ya la tenemos en el cuerpo desde siempre y tú has querido empezar a hablar por Cabaret, Por favor. que no es el primer musical que vimos, pero sí que creo que es el musical, por lo menos para mí, de los que vi ese fin de semana allí contigo. ¿Por qué fuimos a ver Cabaret? Carmela, ¿quién está todavía actuando? Creo que termina ya, ¿verdad? Dentro de Sí, poquito. termina ya a principios de junio y realmente, a ver, Cabaret en sí, ya la obra en sí, pues me llama mucho. Yo la vi hace muchísimo tiempo con Nina. En el Arriaga, me acuerdo, y yo te lo dije, ay, me da mucho miedo ir a Cabaret, me da mucho miedo porque después de ver a Nina con ese pedazo de voz, irme a ver a Cara de Levín como Sally Bowles, a ver, y nada, por favor, nada en contra de Cara de Levín, es más, a mí es una tía que la respeto mucho, me gusta mucho, la tía me cae súper bien. He visto bastantes cosillas que ha hecho ella. Creo que es muy buena actriz, que se lo toma muy, muy en serio su trabajo, que ha hecho una transición de supermodelo a actriz de una forma muy llevadera y muy buena. Y a esta chica le queda muchísimo por hacer. Pero en mi mente era Nina, Nina, Nina, Nina, Nina. Entonces tenía mucho miedo, no te voy a engañar. Pero es una chica que me apetecía. Que digo, es una tía muy radical, diferente. Y este musical. Ya venía con un montón de premios y venía con Eddie Redmayne y Jesse Buckley, que me parecen los dos absolutamente maravillosos y se estrenó en diciembre del 21, que yo nada más que vi que estaba Eddie Redmayne, digo, necesito coger entradas, necesito, ¿Y por necesito, qué no y se fuiste? agotaron, pues que se agotaron en plan como intentar coger entradas para un concierto de Taylor Swift, o sea, yo creo que en 5 minutos se acabaron todas las entradas y además en diciembre, que era la época de Navidades, y no hubo manera de coger entradas. Y luego, después de Eddie Redmayne y Jesse Buckley, bueno, pues ha estado el cantante de Scissor Sisters, Jake Sears, luego también ha estado la chica de Sex Education, Emmylou Wood, que me parece una tía fantástica, increíble, y yo me pega un montón como Sally Bowles también, pero que ninguno realmente me llamaba suficiente como para querer ir a verla, o yo sola. Y bueno, pues aproveché que tú viniste y ahora está Eddie Redmayne. Está cogiéndolo otra vez las riendas y está en Broadway. Y una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, David, tú y yo sabes que nos pasamos un montón de críticas, todo el rato artículos, y no sé si habrás leído que en Nueva York ahora mismo no está teniendo el éxito que ha tenido y sigue teniendo en el West End. Es como que la gente, la audiencia en Estados Unidos, en Nueva York, no le está pillando el punto de este nuevo revival. Están nada en contra de Eddie Redmayne. Están diciendo que gracias a él es el único que está tirando la obra, pero en sí la obra, este nuevo tipo, porque nada más que entras, explícalo tú, David, tú bajas las escaleras del teatro y es Bueno, como que sí, estás en el Kid Gaak Club, exactamente. te Nosotros transportas a los años llegamos. 30. Es muy fuerte. Yo no sé si tú conocías ese teatro, habías estado antes. Yo desde luego no lo conocía. Nunca, Parece como nunca. un club desde fuera. Y entonces en la Sí. puerta lo primero que nos hacen es te ponen una pegatina en la cámara del móvil, porque Me durante encanta. no ya durante el espectáculo, que evidentemente, aunque luego sabes que hay mucha gente que saca fotos y bueno, o sea, la gente se lo toma, se lo pasa eso por el forro de ahí mismo. Pero ya desde que entras en el espacio, en el Kit Kat Club, no tomas ninguna fotografía. Es una experiencia maravillosa que nos recuerda cuando fuimos a ver el concierto de Madonna de Madame X, donde no se podía sacar ninguna fotografía, y a mí me parece que es como debería ser, porque en vez de estar viendo luces de teléfonos móviles, entiendo, ¿eh? Yo también lo hago, que me harto a sacar fotografías y vídeos, pero hay una parte de la experiencia que te quitas, que te limitas, y realmente estás viendo una experiencia artística a través de la pantalla de tu móvil, cuando la tienes delante tuyo y delante de ti, perdón, Disfruta el y momento. podías disfrutarla. Nada más entrar en ese pasadizo, porque bajas unas escaleras, parece que estás como en un club de Berlín, Igual, logradísimo. totalmente underground, alternativo, te invitan a un chupito. Yo no lo tomé, porque aquí la alcohólica yo no lo soy. Alcohol free. Yo me hubiera tomado dos y hasta cuatro. Y luego cuando entramos a ver el escenario, claro, teníamos esa preocupación por, oye, hemos pagado un dinero majo por las entradas, que vamos a ver bien el espectáculo, vamos a ver bien a estos personajes y a esta mujer que queríamos ver con tantas ganas. Pues resulta que estábamos en un lugar privilegiado, porque aparte Se ve que de todos los sitios, la se ve verdad. desde todos los Está lados, tal muy, cual está es todo dispuesto un redondo. escenario. Exactamente, es como una pequeña pista de circo, por decirlo de alguna ¿Sí? manera, y los personajes van entrando y saliendo por diferentes lados de lo que es el teatro. El teatro es, lo que es la sala en sí, es bastante pequeña, diría yo, y luego es que tiene una visibilidad ¿Es un in, club? ¿Es un in, club? es un club, es un club, es increíble, es increíble. Entonces yo creo que ya nada más sentarnos dijimos, joder, qué bien hemos hecho venir aquí y qué buenas entradas a ver qué nos ofrece el espectáculo. Porque, aunque yo no tenía nada contra esta mujer, también sí que es cierto que había un poco de prejuicio en mí, en este paso, ¿no? De, bueno, soy modelo, pero luego quiero ser actriz y luego también, no sé si también le pegó al tema de la música o no. Y yo estaba con la cosa de, esta mujer me va a gustar, va a ofrecer una interpretación consistente. De un personaje tan importante como Sally Bowles, al fin y al cabo no deja de ser su interpretación. Y yo es cierto que nunca he visto una versión de Cabaret en teatro. Si yo solo conozco la película. A Entonces. ver, es que David, ese es el problema. Ese es el problema que ha habido con muchísima gente y las audiencias de Nueva York. Es que obviamente la gente. A ver, Cabaret, todo el mundo tiene en mente la película del 72 dirigida por Bob Fosse y con Liza Minnelli. Entonces, esta obra no tiene nada que ver, aunque todo el libreto tenga todo que ver. Pero Pero esto afortunadamente, es. Claro, es que se claro. aleja totalmente, no es una representación exacta de ver la película, primero A ver, porque. no es la típica Sally Bowles con la silla, en plan Liza Minnelli, y ella pues bailando con la silla. Nada, nada que ver. La canción principal, que es la alma mater de la obra, ella se desgarra. Es visceral. Ella Sin canta y le sale de las tripas. tener una voz espectacular, Exactamente. porque no lo Y ese es el tiene. problema en Nueva York, que han dicho, que no llegan las voces. Pero que Cosa que yo ella no está en realmente. Nueva York. No, no, no, no, no, pero es exactamente igual, porque realmente las personas que han elegido para hacer de Sally Bowles no son realmente personas que estén reconocidas como cantantes. Bueno. Todas las personas que han elegido son actrices que, de una manera u otra, han pensado que el papel les va a ir, porque quieren totalmente irse del torrente de voz como que yo vi a Nina o Liza Minnelli. Otro problema con las audiencias de Nueva York. Es que, por ejemplo, en el West End ha habido un montón de años que Cabaret no ha estado en escena. Pero ¿cuál es el problema de Nueva York? Que ha habido constantemente un montón de revivals. Mira, te voy a decir, han estado recientemente Natasha Richardson, Jennifer Jason Leigh, Michelle Williams y Sienna Miller. Es que entonces, Pero ellas han estado ese es haciendo el el personaje de problema quién, de Sally Bowles. de Sally Bowles. Sí, Madre mía. es que en Nueva York ha estado la obra constantemente y ese es el problema. A mí me da exactamente igual. Para mí, los siete Tonys, no, perdón, los Laurence Olivier Awards que ganó cuando se estrenó en diciembre del 21 con Eddie Redmayne y Jesse Buckley están totalmente merecidos. Que sí, que las audiencias son totalmente diferentes. Mira, solamente por nombrar, yo hace poco sé que no te gusta nada, pero adoro, es mi pasión Sarah Jessica Parker. Fui a ver Plaza Suite y lo primero que le dijeron a Sarah Jessica y a Matthew Broderick es: cuidado cuando vayáis de Nueva York, cuidado cuando vayáis al West End. Que nada más que salgáis, sobre todo Sarah Jessica, con la pasión que tiene la gente Sarah Jessica, la gente nada más que salgas en escena no se va a levantar y se va a gritar como loca. ¡Ah! Bueno, pues es cierto, o sea, ya preparan a la gente. Las audiencias en Nueva York son totalmente diferentes a las audiencias del West End, como pueden ser diferentes a las audiencias de la Arriaga en Bilbao o en Madrid. Y eso es lo bueno, pues los actores cogen las audiencias de cada sitio y se empapan de cosas diferentes. Pero en resumen, para terminar Cabaret y pasar a la siguiente, de un 1 al 10 le damos un 11. Salimos Qué maravillados, exagerada, salimos. qué exagerada. ¿Es Digo, le doy un verdad? 9,5, pero le doy un 11. Yo no, yo le A doy un ver, 11, a mí me maravilló a esa mí me obra. encantó porque la experiencia de ir al teatro y de ver un musical va más allá de lo que te cuenta la obra, ¿no? No deja de ser un poco el concepto entero de, pues eso, ver el teatro. En este caso, desde el comienzo, como te digo, desde que entras en el club. Y te van un poco entrando en esta historia, cómo está todo el mundo caracterizado. En el bar incluso ves personajes, ves actores, actrices, bailarines, bailarinas que van a estar luego en el escenario, están ya como Sí, bailando para por entrar en ahí alrededor, situación. alrededor tuyo. Entonces, es una auténtica maravilla. Yo sí que había leído que Eddie Redmayne, que estaba prodigioso en su papel de MC, se comía un poco el protagonismo de la obra, pero en exceso, en el sentido de que evidentemente él es figura de cartel, él era el más conocido. Cuando estaba en ese elenco y que bueno, que sí que le da unos matices desconocidos a MC, que al fin y al cabo no deja de ser un personaje importantísimo, vital, que es el conductor de la historia, pero que no es el protagonista, y que se comía un poquito ese protagonismo que debería tener Sally Bowles. Aquí tenemos que decir que tú ya lo has dicho, que ese número final, Life is a Cabaret, puso a la gente loca. O sea, la gente aplaudió a rabiar. Y es un número totalmente descarnado. O sea, toda esa alegría que tenía la película, que también tenía ese lado oscuro, por supuesto, porque la historia es Es dura, es dura. tremenda, pero tenía ese toque un poco como de humor, un poco jacarandoso, por así decirlo. En este caso, la obra incide en toda la parte oscura y en toda esa tragedia del nazismo. Y bueno, a mí ella me impactó. Yo tengo que decir que ella es intensa, que cautiva al público, que lo hace genial, que lo hace genial. Con ese cuerpo, además, tatuado, con esa presencia, con esa devoción a lo que es no solo la historia, sino a lo que está cantando, independientemente de que no sea la mejor cantante del mundo. Un 11 para Cabaret. Yo me sumo a ese Gracias. 11. Me sumo a ese Bueno, 11. pues Una vamos experiencia a maravillosa. Vale, ¿con cuál maravillosa seguimos? y vamos con la siguiente experiencia de ese maravilloso fin de semana. Y este te lo voy a dejar a ti. Yo simplemente pasaré por encima porque he de decir que es que lo que pasa con muchas cosas como cosas de la vida, que cuando te esperas tanto, tanto, estuve meses, porque tengo que decir que fue tu regalo de cumpleaños hacia mí, tú me regalaste estas entradas porque yo quería, quería y quería y quería y realmente pues Hombre, me es un encantó, acontecimiento, pero habría que a verla. ver, me encantó, pero no me emocionó y realmente creo que la razón es porque estuvimos demasiado cerca del escenario y ¿En nos serio? perdimos muchísimas, sí, creo que esa es la razón. Estábamos comiendo, no estábamos ahí arriba para ver qué vimos, David. MG o MJ, ¿cómo se dice? MJ, MJ, MJ, MJ, Michael MJ, Jackson. Michael Jackson. A ver, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu Bueno. experiencia? ¿Qué te pareció el personaje este increíble, este actor maravilloso que viene ya con un montón de Tonys, que ganó un Tony en Broadway por ser un impecable Michael Jackson? A ver, Miles Frost es un impecable Michael Jackson, canta fenomenal, se mueve fenomenal, pero luego le escribimos un privado por Instagram y ese Y no muchacho te ha contestado no nos ha todavía. contestado todavía. Y eso que Joder, fuimos súper vaya. correctos y educados, es básicamente Yo te porque. paré, ¿eh? Tú querías mandarle un mensaje muy subido de tono. Digo, No, por subido de favor, tono no, pero yo quería un respeto a este lanzar, actor. pues un poco ahí un piropo, y simplemente nos limitamos a decirle que nos había gustado mucho. Como tú bien dices, vimos el espectáculo en fila 4, 5. Tres, tres, Tres, bueno, tres. impresionante. Entonces Tres en el medio. sí que es cierto que la obra, lo peculiar y lo especial que tiene, es lo que igual también te puede hacer, no desencantarte, pero a ver, no sabes muy bien cómo va a estar orientada. Y básicamente lo que hace esta obra de teatro, este musical, esta propuesta, es enfocarse en los ensayos de la gira de Michael Jackson, Dangerous. Es decir, a partir de ahí, de esos Que no ensayos. es la vida de Michael Jackson, Exactamente, digamos, para alguien que quiera venir a verla. eso es, a partir de ahí, con la presencia de unos reporteros, ¿no? Una periodista y otro compañero que le entrevistan y que hacen un poco el acompañamiento durante la gira, él sí que rememora y asistimos como público un poco a toda la vida de Michael Jackson, desde los comienzos con los Jackson 5, sus hermanos. Las hermanas salen más bien poco, también hay que Mira, decirlo. que eso me gustó muchísimo, como estando en el escenario a la vez Michael Jackson de crío, que Sí. es como que interactúa con su yo mayor, Sí. de la forma en que lo hacen, que estás en el pasado, luego vuelves al presente, incluso estando todos juntos en el escenario, sabes exactamente cuándo toca hablar del pasado, Esa niño. parte está muy Es bien muy fuerte conseguida. eso. Incluso actores que hacen El de padre. varios personajes, como por ejemplo el que hace de El padre de padre, Michael yo. Jackson, que hace también ¡Guau! de, no sé si de manager o de productor de la Sí. gira, y en un chasquido de dedos cambia ¡Guau! totalmente el rol, y yo diría que es uno de los top Sí. de la función. A ver, Miles Frost está impecable. Tengo que decir que él, o su caracterización de Michael, me da tal vez un poquito como de tirria. Al fin y al cabo, Michael Jackson. Pues bueno, pues lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Quiero decirte, o sea, es una estrella, es una cosa. No vamos a meternos en cosas suyas personales, ni vamos a analizar nada de Nunca. eso, pero es un auténtico icono. Pero bueno, a mí por lo menos personalmente, pues me da un poquito de cosita, de yuyu, de repelús a veces, ¿no? Quiero decirte, me parece una persona muy frágil, con muchísimos problemas. Este actor lo borda, pero quiero decirte. De esos tres Michaels que aparecen en el escenario, ese pequeño que está maravilloso porque es una pocholada, el Michael adulto, que es Miles Frost, y luego ese Michael adolescente y joven adulto, ese actor me encantó, me flipó. Sí. Cómo se mueve, cómo canta, la estética, me parece que no, claro, no es ese Michael que ya está De Thriller. hipermedicado. Que fue el momento, yo creo que el momento álgido de la obra es Thriller. Es muy Thriller, además, impactante. tuvo dos acercamientos en el musical. Esa Sí. primera vez, que es cuando graba lo que es el videoclip, y luego, más adelante, cuando vuelve otra vez ese thriller, pero para contarnos un poco sus demonios con su padre, con su historia. A ver, la historia es súper impactante. El público estaba tremendamente volcado. A mí me emocionó mucho. Hay auténticos temazos. El nivel vocal es increíble. Está todo controladísimo en la escena. Como tú dices, viene con un montón de Tonis. premios. Tonys, la ganadora del premio Pulitzer dos veces, Lynn Nottage, es la escritora del libreto. ¿Qué puedes decir? Lo único que se le puede decir al musical. Pero me parece que es lo suyo, porque para eso está la película, el biopic que están rodando ahora, es que no se mete para nada en la vida privada de Michael Jackson. Pasa totalmente de esos conflictos, sí que habla de algunos problemillas, de su evita todo conflicto. Sinceramente no habla de nada, pero se centra en lo que tiene que ser, que es la música, nos ofrece. Exactamente, espera que lo tenía yo por aquí apuntado, pues 25 de los mayores éxitos de Michael Jackson con unas propuestas y unas puestas en escena auténticamente impresionantes. ¿Qué decir? ¿Qué más? Es que me estabas ahí como con No, la no has angustia vendido de muy que no bien, nos da no has tiempo, que no vendido muy da bien. tiempo y yo quería condensar en un momento. Este musical está en Londres hasta el 7 de diciembre. Luego no sé lo que va a pasar con él. Si loco va a continuar, si va a volver otra vez a Broadway, o qué narices va a pasar con el musical de Michael Jackson. Así que, ¿qué nota le ponemos a este musical? Ay, es que no sé, no puedo decir nota porque Es que lo de es las que notas a mí no igual me gusta. Tú has empezado con lo de cabaret no. y ahora ya no le vamos a poner Ya, nota, porque queda ¿verdad? muy feo. Bueno, no, no, se acabó, no ponemos nota. Simplemente es decir que me dejó la sensación de plof, porque es las ganas que yo tenía. Disfruté más el antes, el decir vamos ahí, vamos ahí, vamos a ir, que el después. Pero no, no puedo decir nada malo, imposible, no puedo decir nada malo de Miles Frost. No vamos a dar nota. ¿Lo recomendamos? Sí, por supuesto. Vais a tener una noche totalmente increíble y vais a salir con un subidón tremendo, bailando Thriller y cantando a todas horas. Oye, David, ¿y qué te parece si hacemos una interrupción musical, ya que estamos hablando de Un descanso como los musicales? musicales. Y un descanso, un intermedio, y sorpréndeme, David. Yo solamente te digo este requisito. Ponme algo de cabaret. Sorpréndeme y te lo dejo ahí. Bueno, no sé si vamos a encontrar disponible alguna canción de Cara de Lavín interpretando a Sally Bowles, pero si no, seguro que encontramos alguna de Eddie Redmayne interpretando al maestro de ceremonias. Antes, no sé si hemos mencionado el nombre de Luke Treadway. No sé si lo he mencionado, si lo he Ya pronunciado nos bien. vale, ¿no? Siempre con Cara de Levine y Porque el pobre Luke Treadaway, que es está increíble. espectacular ese señor. Está espectacular. Vamos a escuchar una canción de cabaret y luego seguimos hablando de musicales. qu'il commène bien à nous. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Mine bienvenue. Welcome. In cabaret, au cabaret, tout cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Guten Abend. Bonsoir, good evening. Vigitz, comment ça va? Do you feel good? Do you feel good? Ich bin heute Francis, je suis votre compère. I am your host und sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, zu Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it! We have no troubles here. For here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Get a little lulu, yes, for a few marks, gentlemen, anything is possible. Frenchie! Bonjour, salut, coucou! Frenchie is like a croissant, because she's hard and crusty on the outside, but warm and moist on the inside. Texas! Texas is from America! And I love a good yank. Fritzy! Okay. Fritzy, you have to stop with the bending down thing. No, please, already we have lost a waiter, two tables and three bottles of the champagne upstairs. No, be careful, so you could be next. And last, but not least, Helga. Helga is my baby, and when she is bad, I spank her, and she is very, very, very bad. Oh, Rosie, Lulu, Frenchie, Texas, Frenchie, and Helga, yeah. Each and everyone a virgin. Oh. This guy, you don't believe me? He doesn't believe me. But don't take my word for it, so go ahead, please. Try Helga! Outside, it is is winter, but here it is summer. Every night I have this battle with the girls to stop them from taking off all of their clothing. So don't go away, who knows? For tonight we may lose the battle. The Cabaret Boys, Bobby and Victor. Or is it Victor and Bobby? Well, you see, there's really only the one way to tell the difference. It's the earlobes. No chance! Mine is evident here on Hans! And so Hans here, he knows 27 different sexual positions! Well, this is a good one. And now he is ready to try this on people! Herman, mine is evident here! Okay, so funny thing about Herman. Okay, there's absolutely nothing funny about Herman. And now, presenting the toast of Mayfair, Fräulein Sullivan! Bueno, pues muchísimas gracias. Me ha emocionado muchísimo escuchar esa canción. Me ha traído un montón de recuerdos. Y ahora vamos con la siguiente, que me da muchísima pena, David, porque no la has visto y reconozco que es culpa mía, porque cuando estuviste aquí con nuestros queridos amigos, sí, la primera visita a Londres, yo te dije, va, Sunset Boulevard. Por favor, después de tener esta película maravillosa increíble, vas a ver una cosa con... Y lo reconozco, ¿eh? Y lo digo así. Con Nicole Scherzinger de las Pussycat Dolls. Pues así quedó la cosa. Adoro Pussycat. Pero, vale, pero era un poco así como, ya me entiendes, Cara de Levine. Era lo que pensábamos. Bueno, pues te digo que fui obligada. Cuando mi padre me vino a visitar en Navidades, compré entradas pues para sorprenderle y me fui con él a ver Sunset Boulevard con Nicole Scherzinger. Madre del amor hermoso. David, no sé todavía lo que he visto, todavía estoy pensando en esta obra. Fui casi obligada porque compañeros del trabajo la han ido a ver 5 veces y digo, bueno, pues algo tendrá. Bueno, la defino como algo totalmente original y todo gracias a Jamie Lloyd, el director, que ha creado su propia compañía teatral, que ha creado, que luego vamos a hablar de Romeo y Julieta con nuestro adorado Tom Holland. Es, bueno, un estilo minimalista, expresionista, llega a audiencias muchísimo más jóvenes que igual no han podido ver no quieren, no les apetece ver la película. Bueno, ella tiene 43 años, Nicole, y digo, es que yo, Nicole, la veo tan divina, tan maravillosa, no la veo yo representando a una vieja gloria del cine que está acabada, pero mira, con su torrente de voz, con sus dotes actorales y con un poco de maquillaje, lo borda. La obra es totalmente en blanco y negro, una atmósfera, pero es que de cine negro total. Pero se pintan de blanco y negro ellos. A ver, esto es como Romeo y Julieta, como es Jamie Lloyd, es todo, ellos están vestidos de negro, la atmósfera es toda de negro, no sé cómo explicarlo, es que hay que verlo, hay que estar allí para entender por qué es todo tan blanco y negro. No hay nada de color, en nada de la ropa, en nada del escenario. Y lo más fuerte, lo más radical que me pareció de la obra, es que los actores tienen todo el rato una cámara pegada a sus caras. Y las expresiones de la cara están totalmente... se ve en una pantalla tremenda que está en la parte de atrás del escenario. Es que aunque estés en la última fila, arriba del todo, en el gallinero, lo ves todo en pantalla, si quieres. Es algo que yo jamás había visto en una obra. Bueno, decirte que la obra, además de ser totalmente negra, oscura, es totalmente divertida. O sea, hay un momento en que sale un, ¿cómo se llama? Cuando tienes un cartón de, hay una imagen totalmente de cartón piedra de Andrew Lloyd Webber, que es el creador musical de la música. Es totalmente increíble, es que no puedo explicarlo. Y es que la gente se calla totalmente en el momento principal de la obra cuando dices, Mr. DeMille, I am ready for my close-up. Es que cuando Nicole dice eso, estoy preparada para, ¿cómo se dice en castellano? Porque ya me las sé en inglés. Estoy preparada para un primer plano. Para un primer plano. Estoy lista, o sea, para mi primer plano, como decía. Es, bueno, el musical se estrenó en 1993 en Londres y en el 95 ya, bueno, ganó un Tony Award. Y hay un chascarrillo tremendo, David. La obra la empezó en Los Ángeles, Glenn Close. Sí. Pero un momento en que ya llevaba tanto tiempo en la obra que, bueno, me he cansado. Y lo ganó todo y fue un auténtico exitazo, sí, con Glenn Close. Pero que cogieron luego la siguiente, Faye Dunaway, pero hubo un montón de rumores que ella no podía, que no le daba la voz, que hombre, no... Hombre, es que Faye Dunaway, además, con lo que es ella... Pero bueno, ella les acusó, Andrew Lloyd Webber le acusó de decir, me estás difamando, ahora no me van a dar más papel porque se corrió la voz de que no podía. Ella ganó, pero ella lo ganó, ella ganó el juicio. Y después de ganar el juicio, no se volvió a saber nada más de ella de la obra, y luego la obra continuó otra vez en Broadway con Glenn Close, y bueno, pues un éxito totalmente maravilloso. Así que tengo que decirte que todos los premios Laurence Olivier ganados por esta última edición de los Laurence, totalmente increíble. Vale, se te ella olvida. Maravillosa, pero Tom Francis. Ahí vamos, Tom Francis. Ahí vamos con Tom Francis. La Tom sensación Francis del momento. Es la sensación, él empezó en Manchester haciendo de Roger en Rent, por favor. Una de tus obras favoritas, por si favor. No la favorita musical. Ahí se le descubrió, pero la yo creo que el descubrimiento, favor, el descubrimiento de Sunset Boulevard es Tom Francis, que por favor, al final me tienes que poner la canción de Sunset Boulevard de Tom Francis o me vuelvo loca. ¿Y qué te parece? Ya que más estamos todavía, hablando... Escucha, esta obra, Sunset Boulevard, con Nicole y Tom, cierra en West End, cierra en Londres, pero ¿Se va a Estados Unidos, va a Broadway, ¿no? Va a tener un éxito totalmente increíble. Si las audiencias no lo entienden, lo siento, yo ya me retiro. Y bueno, hablando de Jamie Lloyd, que es el productor, el creador de esta nueva versión, de este revival, también, que está lo último in con Tom Holland, David. Pues a ver, Jamie Lloyd, que está en todas, sin embargo, no ha tenido tanto éxito como con Sunset Boulevard. Bueno, tanto éxito de críticas, porque está todo agotado. Ah, bueno, claro, el primer 400 día, libras. Cuando salieron a la venta las entradas, que yo no nunca lo he hecho para un musical de Londres, y tampoco lo he hecho muchas veces, lo he hecho para Una vez para un concierto de Madonna. Las otras nos la compró, nos las compró Raquel. Pero cuando me metí en esa cuenta atrás, ¿no? De salen a la venta las entradas tal día, a tal hora, y tú te conectas delante del ordenador y me puse a hacer millones de cosas, evidentemente, porque pasaron como 4 horas o 5 horas hasta que llegó mi momento. ¿Y qué pasó? Pues que las entradas estaban absolutamente vendidas, absolutamente todos los días, absolutamente en todas las sesiones, todo. O sea, no había ni para estar en el pasillo tirado en el suelo, en una esquina. O Bueno, sea. el pobre Tom, que todos los días nada más que entra y que sale del teatro, tiene como unas hordas de Hombre, por gente. favor, pero por Es que esa, favor. nunca se ha visto un éxito total, es apabullante la gente esperándole a la Pero salida. escucha, Carmela, claro, y yo no he sido, porque yo te dije, yo necesito ver, o sea, Oye, ¿sabes pues te da la cómo? envidia, igual me voy un día a esperarle a la Por salida. favor, o sea, por favor, mira, es que, claro, a ver, no puede ser. Primero no puede ser porque no tengo tiempo, no tengo dinero y estoy loco, pero no tanto, o igual sí, pero no puedo ir a Londres solo para hacer una cola de un espectáculo que no voy a ver. Pero si es que puedes ver a Tom Holland. Y bueno, y verle y hablar con él, desde luego que no. Pero quiero Pero decirte, las críticas no han sido tan buenas, las ¿eh? críticas no han sido tan buenas, y fíjate, la que mejor está llevando, la que mejor se está llevando, la que más, perdón, se está llevando los halagos del público es la actriz. No sé si me puedes ayudar con el nombre, porque yo No, sabes que, no puedo. aunque mi inglés es Prefiero no maravilloso, decirlo que decirlo mal. a ver, pero es que ella se llama, madre mía, Francesca, imagino que será Bueno, Francesca. bien. Francesca Amegudá Rivers. Tampoco es tan complicado. Tampoco es tan No. complicado. ¿Qué pasa? Ella recibió un montón de odio, de hate, Odio. racista, en redes sociales, en todos los lados, en cuanto fue elegida. Ella ha estado en Bath Education, ha estado trabajando con Shakespeare, o sea, haciendo obras en Reino Unido súper conocida, pero es la mejor de la función. Dicen La que. química entre ellos dicen que es impresionante. Impresionante, sin embargo, que él, por algún motivo, no está. Ahí no sabemos si decir si es por Tom Holland, si igual es por la No, propuesta del. porque yo he leído también críticas de él buenas, buenas. Yo lo que más nos hemos leído, pero nos estamos mandando continuamente artículos, David, y yo creo que en resumen es la obra. No está calando bien, no se está entendiendo. Dicen que hablan para la solapa de su camisa, no se les entiende cuando hablan, no hay energía, no hay pasión. Hay un momento, por ejemplo, que dice, por ejemplo, Tom Holland, baja las espadas, desenfunda, y ahí no hay ninguna espada ni hay nada, te lo tienes que imaginar. De repente se apagan las luces, está todo a oscuras, se ponen las luces otra vez y ves como, como una especie de sangre que parece mermelada. Y no te lo crees en absoluto. O sea, yo creo que es la obra que no se está entendiendo. Igual que se entendió esto minimalista, blanco y negro de Sunset Boulevard, y él ha querido hacer lo mismo con las cámaras, no se está entendiendo y no es un Romeo y Julieta pasional. Dicen que es todo lo contrario. Pero yo me alegro por ella, y a él no le está yendo mal, está todo agotado, van a ir a Broadway. Por Y favor. oye, pues mira. En resumen, que se están forrando de dinero, sinceramente. Antes de cerrar con el West End y marcharnos un poquito a Broadway a ver lo que se viene, porque tenemos una obra que nos tiene a los dos totalmente Pero esa la dejamos para el final. Antes hay que pasar por otra que no nos ha gustado a ninguno de los dos. No, exactamente, pues te digo que antes de marcharnos a Broadway y hablar también de otras cosas, tanto de esa obra como de otras, porque yo necesito cuadrar fechas y sobre todo sacar dinero de algún lado para escaparme a Nueva York única y exclusivamente para ver esos cuatro musicales que te voy a decir, no sé cómo lo voy a hacer porque no va a ser posible, vamos a hablar de ese musical que también me dio la locura de última hora. Y mientras tú te ibas al cine con nuestro querido Larry David, a que le mandamos un saludo y un La beso gente no se va a gigante desde enterar. aquí. Bueno, nuestro Larry David es una broma privada, Interna, sí. pero sabemos, Se queda ahí, se queda ahí. Saben lo se queda suyo. ahí. Yo me fui a ver Moulin Rouge. ¿Por qué? Pues porque también encontré una entrada súper barata, horario Ahí como tal. fallé yo. Te tenía que haber dicho no vayas, pero. A ver, me dijiste, no, me dijiste, pero era una obra bueno, que yo conocía. También sé que la música ha ido evidentemente evolucionando y adaptándose un poco a los hits de ahora, porque básicamente lo que me decepcionó de la obra es que no deja de ser un karaoke, una sucesión de canciones metidas un poco con calzador, vi un muy buen elenco, vi un muy buen elenco. ¿Qué es lo que me pasó? Que lo que me funcionó, evidentemente, cuando vi Moulin Rouge, por supuesto la primera vez, hace tantísimos años, ni me acuerdo ya cuántos, además la vi muy bien acompañado en ese momento, fue un momento muy especial, es una película que marcó mucho, nos marcó mucho a muchas personas y visualmente es impactante, estaba Luhrmann detrás, toda esa magia de la película. Para mí no se tradujo al escenario, independientemente de que a nivel artístico, a todos los, ¿no? A todos los niveles, baile, voz, puesta en escena espectacular, pero quería ver una propuesta nueva, quería ver una propuesta nueva y aquí lo que vi fue Pasarlo bien. remache de Es canciones y sí. sí, era un poco como un sing-along, Bueno, era para pero verlo ¿de pues qué como el. canciones? Que es que para mí esto es lo que fastidia la obra, porque le abarata. A ver, y que ojo, a mí me gustan estas canciones, pero es que está Never Gonna Give You Up, de Rick Astley, Material Girl de Madonna, Single Ladies de Beyoncé, Firework de Katy Perry, Take On Me de Aha. Y el público las adora, pero es que ese es el problema. El público lo adora tanto que el público, yo lo pasé fatal, porque yo cuando voy a un cine, cuando voy a un teatro, cuando voy a un sitio así, yo no voy a emborracharme. No voy a emborracharme, eso tiene su sitio. Pero yo, la gente que tenía al lado cuando fui a verla, me pusieron de champán perdida, estaban borrachos, les olía el aliento y estaban disfrutando y bailando como Me locos. encanta, Me estoy Carmela, poniendo ya enferma, odiando la David. forma de vivir el teatro en Pero tan. es que para. Yo no. Es que, vale, pero Sí, es que no yo voy tiene a nada que ver. respetar una obra y respetar a los actores. Pero yo luego digo, claro, es que la propuesta que me están dando no es la propuesta que yo quería Es ver. un musical de despedida de soltera. O Gracias. de soltero. Lo ha resumido, Es un te musical de adoro. vamos a pasar, vamos a estar de comida, por adaptar un poco a nuestra realidad, vamos a estar de comida y de café torero, nos vamos a ver Moulin Rouge, vamos a hacer un poco el karaoke, vamos a bailar y luego seguimos de fiesta, que me parece totalmente Sí. válido, pero no era la propuesta que tenía que ver yo. También tengo que decir que yo estaba agotado, la cultura es agotadora, lo volvemos a Es que recordar, pero es que y encima lo yo viste de pie. es que la vi de pie y así como esa experiencia, claro, hace 15 años creo que Como los fue. tiempos de Shakespeare de pie. Pues más o menos, pero no, como si fuera sexy, pero claro, yo vi Chicago hace millones de años en Nueva York, creo que fue mi primer viaje además, no, mi segundo viaje, que encontré una entrada también baratísima y estás, no sé cómo se llama la parte en la que estás, pues atrás del teatro, detrás de la última fila justo, yo estaba al lado de los técnicos, estaba viendo cómo los técnicos Sí. pinchaban las canciones y pinchaban las cosas. Claro, a mí se me hizo larguísima, yo estaba agotado porque llevábamos todo el día dando vueltas. Y yo decía, pero bueno, pero este karaoke, ¿pero dónde me he metido? Que me pongan una silla aquí para una persona mayor. No lo pasé bien. No lo No. disfruté, independientemente de estar cansado por esa postura, en esa entrada barata que compré. No me parece una obra que, por lo menos en este punto, merezca mucho la pena. Yo sé que cuando se estrenó estaba Aaron Dwight, que es uno de mis actores favoritos, que es maravilloso, pero claro, pues no era el caso y por tanto no es una obra que yo recomiende, a no Yo ser que tampoco. quieras estar pues de jarana por ahí. Y ahora sí que nos vamos a Nueva York, Carmela, Broadway. Vámonos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Cómo que no, no? no, no. ¿Dónde nos No vamos? nos vamos a Nueva York. Te digo dónde nos vamos. Nos vamos a Tulsa, ¿A Tulsa? Oklahoma, Madre mía. 1967. Ponyboy Curtis, que ya con ese nombre ya, o sea, por mí como si la obra, en lugar de The La Outsiders, pela pony, Rebeldes, que se la llame pela pony. Ponyboy, el pelo pony. O sea, yo soy Ponyboy. Me identifico. Yo sé Yo que tú quiero te ser identificas como Ponyboy. Ponyboy. Yo soy Ponyboy. A ver, tenemos a Ponyboy Curtis, tenemos a su mejor amigo Johnny, acá Ralph Macchio, su familia de rebeldes que están peleados con sus rivales ricos, los Sox, e intentando sobrevivir en un mundo en el que Ponyboy no encuentra su sitio, ya que a él no le van las peleas y le gustan los libros y se imagina viviendo en un mundo mejor. Tócate. Tócate esa musical producido por Angelina Jolie, ¿Y eso su lo hija? sabía, y su hija, exactamente. ¿Nepo Baby? Que no, Nepo Baby. La tía se lo está currando, ¿eh? Como ¡Jolín, la hija de como la 15 mayoría de los años! Nepo Babies, pero no dejan de ser Nepo Babies. Escucha, ¿por qué este musical es tan importante para nosotros? ¿Por qué tenemos tantas ganas de verlo, Carmela? Dispara. A ver, David, no te puedo leer la mente. Yo te estoy diciendo por qué realmente me muero por verla. Pues porque esta película representa los 80 para nosotros, crecer, es el Rat Pack, es que estaban todos en esta película. Rob Lowe, Machio, Tom Cruise, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Thomas Howell. Es que, ¿qué más te puedo decir? Esta película de Coppola del 83, yo. Basada en un libro de Susan E. Hinton, que de adolescente yo le leí hasta la saciedad, y yo tengo grabada, tatuada, que me voy a tatuar como Angelina Jolie, me voy a tatuar en mi brazo, Stay Gold, Pony Boy, mantente de oro, que significa mantén esa inocencia hasta el final, aunque el mundo que vivas alrededor está lleno de mierda, tú mantente de oro, mantén la inocencia. Por eso necesitamos verla. Yo necesito, ya que mantenerla no va a ser posible porque la perdí hace mucho tiempo, me gustaría recuperarla disfrutando de esta obra. Yo quiero, como te he dicho, planear un viaje totalmente imposible a Nueva York donde pueda ver Outsiders, porque creo que me, vamos, creo, espero no llevarme una decepción en caso de verla, porque. Mira, yo una cosa que tengo miedo está cuando salga este programa, ya sabremos el resultado, pero bueno, está nominada, que me ha sorprendido, a 12 Tonys. Madre mía. Yo tengo miedo porque ojalá lo gane todo, ojalá no sorprenda, pero para mí he escuchado todas las canciones. No siento que haya una canción como pueda haber en otros musicales que digas, ¡buah! Esta es la canción. Me da que este musical es el musical del momento, porque es todo un casting muy juvenil, la productora es Angelina Jolie, es la obra del momento, el musical del momento, pero sinceramente, me duele decirlo, pero creo que va a pasar con el tiempo sin pena ni gloria. No creo que tenga un eje tan. A ver, tenemos a West Side Story, tenemos un montón de obras con este tipo de tema. No sé, ojalá me equivoque, Hombre, ojalá me compararla equivoque, con David. West Side Story es totalmente Pero ya me imposible. entiendes de qué va Yo, la por comparación supuesto, de por supuesto. rivalidad, Yo también, de. fíjate, no me había puesto, y lo había pensado, en ponerme a escuchar en las canciones para ver un poco cuál es el rollo y cuál es la historia. Quiero ponerme a escuchar las canciones para ver cuál es el rollo del musical y a ver si hay alguna así como pegadiza. Y te digo que, de todas maneras, si voy a Nueva York, sería uno de los musicales que iría a Ah, yo ver la primera, yo de cabeza, el junto. primero. Junto con Sunset Boulevard, que desde luego, o sea, me muero de ganas de verlo. David, Junto con. Junto con. Coño, se me ha olvidado. ¿Cuál más iba? Ah, Romeo y Romeo y Julieta, Julieta, que Romeo y obviamente. Julieta, cuando termina en En West End, agosto. va a Nueva York, va a Broadway, y Pero ojo, luego. ojo, Dime. hay otro Romeo y Julieta. Ah, Pero hay otro bueno. Romeo y Julieta con Rachel Zegler de West Side Story. Y el chico de Heartstopper. Pero Exactamente, este no es musical, competencia. ¿no? No, no es Este es solo musical. obra de teatro. No, al revés, perdón, el de ellos es musical y el de Romeo y Julieta de Tom Holland no es musical. Ah, claro. Pero, ¿y el de ellos es musical? ¿Sí? Pero qué fuerte. Pues también iría a verlo. Ya puestos a imaginar y a fantasear, quiero ver esos dos montajes de Romeo y Julieta, Sunset Boulevard, porque de verdad, o sea, estoy obsesionado con no haber podido ver ese musical. Outsiders, y luego otra propuesta con la que estoy obsesionado desde que se estrenó en abril, porque soy un adorador de esta artista, que es Jinx Monsoon, que es una drag mega conocida, mega famosa, que está haciendo el papel de Audrey en Little Shop of Horrors, La pequeña tienda de los horrores, Buah, adoro. junto con, no voy a decir el nombre de este chico bien, el chico que ya la había estado haciendo, ya había estado haciendo el montaje con Constance Wu, y que ahora ha vuelto otra vez al Off-Broadway, porque esta no está en el no está en el formato normal, sino que está en el Off-Broadway. Pero, coño, ¿cómo se llama él? Es que no lo quiero decir mal. Corbin Bleu, O algo así. el de rastas, el otro chico de High School Musical que no era Zac Efron. El negro con rastas. Pues no me acuerdo de él. Bueno, pues canta maravillosamente bien. Ya estuvo haciéndolo el año pasado junto con Constance Wu, y ahora está con Jinx Monsoon haciendo este montaje que se está llevando todos los parabienes de público, crítica y de todo. Entonces, ya me dirás tú, Carmela, cómo me monto ¿Cuándo yo encontramos este un fin de viaje semana largo? largo, no larguísimo, que dices, sin comer, sin dormir, sin nada. Porque para ver todas estas historias. Ahí, no es que la cultura sea agotadora, es que la cultura nos va a matar. Pero La cultura agota y mata. merece la pena merece la pena sufrir por ver estas experiencias, porque ir al teatro es una experiencia maravillosa, Carmela. Ver un musical es una cosa que a mí, Ya es lo eleva. tú lo sabes exactamente, esa es la Y palabra, ya, me eleva. Bueno, ir contigo ya es elevado al 12. y mi pregunta para terminar este programa y poner esa canción de Sunset Boulevard que yo te he prometido, Con Tom Francis, por favor. con Tom Francis, por supuesto. ¿Tú crees que a alguien le va a interesar este programa? Hombre, Raquel y Fernández obviamente lo tiene que escuchar porque lo tiene que editar. O sea, dos tenemos. Dos tenemos. Y si Tom Francis nos escucha, yo ya, Bueno, bueno, me retiro ya. sabéis que tanto Carmela como yo somos amantes de los musicales. Os recomendamos que podáis ver cualquiera de estas propuestas, otras propuestas, sean Veniros a verme a Rocks, Londres, venga. ir a visitar a Venimos, Carmela a Londres, sí. ya sea en West End, ya sea en Broadway, ya sea en Bilbao, que también tenemos unos espectáculos maravillosos, o ya sea en cualquier lugar del mundo. Por favor, ir al teatro y por favor, dejaros elevar por el poder de la música, a la que damos mucha importancia desde aquí, desde Website Stories. Así que, Carmela, nos toca despedirnos, porque hemos hecho una gran labor de condensación aquí para hablar de Y todas nos estas podríamos cosas. haber estado, pero horas y horas hablando de nuestro tema favorito. Pero bueno, toca ya Imposible, imposible. irse con un subidón tremendo de Tom Francis. Espero que lo disfrutéis y os entren muchas ganas de compraros un viajecito en avión y veniros corriendo, que bueno, ahora no puede ser aquí. Os vais a tener que ir a Broadway si la queréis ver en directo. Un saludo, webmaníacos. Muchísimas gracias por escucharnos y os emplazamos para el siguiente programa. Here to make my name, wanted my pool, my dose of fame, wanted my parking space at Warner's. But after a year, a one-room hell, a Murphy bed, a rancid smell, wallpaper peeling at the corners. Sunset Boulevard, twisting boulevard, secretive and rich, a little scary. Sunset Boulevard, tempting boulevard, waiting there to swallow the unwary. Dreams are not enough to win a war. Out here they're always keeping score. Beneath the tan the battle rages. Smile a rented smile, fill someone's glass, kiss someone's wife, kiss someone's ass. We do whatever pays the wages. Sunset Boulevard, headline Boulevard, getting there is only the beginning. Sunset Boulevard, Jackpot Boulevard, once you won, you have to go on winning. You think I've sold out, dead right, I've sold out. I just keep waiting for the right offer. Comfortable quarters, regular rations, 24-hour, five-star room service. And if I'm honest, I like the lady. I can't help being touched by her folly. I'm treading water, taking her money, watching her sunset. Well, I'm a writer. LA's changed a lot over the years since those brave gold rush pioneers came in those creaky covered wagons. Far as they could go and off the line, their dreams were yours, their dreams were mine, but in those dreams were hidden dragons. Sunset Boulevard, frenzied boulevard, spunked with every kind of false emotion. Sunset Boulevard, just like you will wind up in the ocean. She was sinking fast, I threw a rope. Now I have suits and she has hope. It seemed an elegant solution. One day this must end, it isn't real. Still I'll enjoy a hearty meal before tomorrow's execution. Sunset